que parece ser. Tomar decisiones no depende de tu parecer. Sientes cada instante que a las nuevas desaparecer y de repente un nuevo amanecer. Los días, los meses, los años.